Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Lille, Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de la persona más querida de todas las mañanas, que son las que están aquí todos los días y son la razón de ser de esta ventana. Todas y todos ustedes, besos, abrazos y amapuches. Y bueno, abrimos con Ana Tijoux y este tema, la doctrina del shock. No queremos la doctrina del shock impuesta por los sectores de la derecha. No lo quiere el pueblo, no lo quiere el gobierno bolivariano. Así que se van a tomar una serie de medidas para contrarrestar, para aplastarle la cabeza a esta guerra económica que se viene llevando a cabo desde noviembre del año pasado, un año. Y vamos a, y tenemos que decirlo, un año en que esa guerra ha ido cobrando más fuerza, una guerra semejante a la de abril de 2002, pero con dos grandes diferencias. La primera, en el 2002 habían cabezas visibles. Estaba Pedro Carmona Estanga, estaba Carlos Ortega, estaba Miquel de Viana, estaba el Curo Ugalde, que fue el que le levantó la mano a Ortega y al Carmona y todo esto. Esta vez no hay cabezas visibles, está todo como que muy escondidito, todo muy bien disfrazado, como para engañar a la gente y decir, esto es culpa del gobierno. Por otro lado, también hay otra diferencia. Todavía, y esperemos que no ocurra, no están los militares saliendo en goterito. Esto es este golpe goteado que precedió al 11 de abril de 2002. No podemos permitir que esto ocurra, señores, no podemos permitir que esto ocurra. Y tenemos que aceptarlo y reconocerlo. Estamos montados en un golpe de Estado. Van poco a poco. Y por eso tenemos que apoyar al gobierno bolivariano con acciones y medidas contundentes en contra de este golpe que se viene desarrollando desde hace meses. Fíjense una cosa. Antes de hablar, tratar de sopesar los anuncios realizados el día de ayer, su mayoría fueron anuncios. Aquí no podemos hablar de medidas económicas como tal. Aquí fueron unos anuncios hechos para tratar de derribar, como tú decías, Enza, de darle duro a los que nos están propiciando este golpe. Pero es necesario, sí, revisar cómo surge todo esto, cómo se viene arreciando este golpe que, como tú describías, no tiene caras visibles, por lo que ha sido llamado por el presidente de la República como un golpe silencioso. Yo no hablaría de golpe suave, como lo han llamado algunos. No, silencioso. No es suave, porque duro nos están golpeando. Ahí estamos claros, durísimo. El golpe es fuerte. Creo que como nunca antes se había confabulado todo un sistema nacional e internacional para hacer, como decían allá en la Chile de Allende, hacer gritar de dolor a la economía venezolana. En este caso la economía venezolana. Claro, con la diferencia que Chile no tenía una economía como la que tiene Venezuela, una economía fuerte, sólida, no tenía una renta petrolera. Nosotros sí, que ha ayudado a contrarrestar todo esto. Discrepo contigo, Randall, no estoy de acuerdo con que este ataque es sin precedentes. Está el presidente de 2001-2002, que le costó por unas horas la presidencia al comandante Chávez. ¿No? Quizás no estamos hablando de una economía tan ahorcada, esta vez se han ido más hacia lo económico. En el 2002 estaba la campaña internacional, y de verdad, y me pregunto, mucha gente del pueblo y mucha gente que fue camarada hasta que murió el presidente Chávez. Maduro, ese burro, ese animal, ¿cómo es posible? No sé qué, más burro, le dicen. Caramba, decía lo mismo de Chávez en el 2002. ¿O no se acuerdan? ¿O no se acuerdan que a Chávez lo ponían de bruto? Se reían del oráculo del guerrero, se reía de la mayor suma de felicidad posible, se reía de todo lo que decían Chávez, lo ponían como un esquizofrénico. Como que un esquizofrénico, un tipo que alucinaba, que hablaba con extraterrestres. No lo hacían. No ponían a Chávez como el gran ignorante. La campañita de desprestigio hacia la figura de Maduro es exactamente igual a la que tuvieron con Chávez hasta el 2002. La campaña mediática, esta guerra psicológica de ridiculización de Maduro, de llamados. Ayer puso estos titulares que estamos hartos de verlos en los kioscos de revista y los enseñó el presidente Maduro. estos titulares de saqueo en letras grandes, haciéndole llamados a la gente a saquear. Portadas como que la gasolina con gotero para que la gente se lance a llevarse bidones de gasolina. La guerra psicológica tiene unos niveles similares, iguales en la medida chiquita a los de abril de 2002. Por eso no podemos bajar la guardia ni dejarnos meter el dedo en la boca por estos sectores de la derecha, porque el hecho de que no hayan cabezas visibles no quiere decir que no estén montados en un golpe de Estado. Señores, y el presidente Chávez tenía un liderazgo, tenía fuerza, tenía arrastre. Nicolás Maduro tiene, a mí me parece que tiene capacidad, tiene ganas de trabajar, trabaja, pero no es la figura del presidente Chávez. Y entonces me parece que es una situación sumamente delicada y que nosotros tenemos que hablar claramente con vecinos, con amigos, con camaradas que están confundidos en este momento, que realmente se cree en el cuento del más burro, que esto es culpa de unas malas políticas económicas del gobierno, que el chavismo se está cayendo y que la derecha es una opción mejor. La opción de la derecha, señores, es la destrucción y la muerte. Y lo digo con toda responsabilidad. Entonces, tenemos que hacer trabajo de hormiguita. Fíjate, todo esto forma parte del llamado Plan Estratégico Venezolano. Así se conoce a esta forma de organización donde, bueno, elementos foráneos en nuestro país fraguaron lo que estamos viviendo hoy en día. Se trata de dos organizaciones colombianas y una transnacional, financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como la USAID. Se reunieron el pasado mes de junio con políticos de oposición venezolanos y de América Latina para estimular el caos social en el país. Esto lo denunció Maduro con documentos en mano. Esto no es ningún invento, esto es una realidad. Si bien se ha hablado de que es un golpe sin cabezas visibles, de que es un golpe silencioso, aquí se deja ver que estas organizaciones y este plan estratégico venezolano fue discutido en un encuentro que organizó nada más y nada menos que la Fundación Internacionalismo Democrático. ¿Usted sabe a quién pertenece eso? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez. A la que asistieron además, ahí está una cabeza visible, ¿no? A la que asistieron además políticos venezolanos, Julio Borges, del partido Primero Justicia, y la diputada María Corina Machado. Bueno, de hecho, en ese documento aparecen las diferentes acciones que se van a tomar y se habla de un sabotaje eléctrico que para dejar mal parado al gobierno, este documento es de junio. ¿Qué pasó en septiembre? ¿Ustedes se acuerdan de aquel apagón que afectó a 20 estados? ¿Y ustedes no se acuerdan que la bocona de María Corina Machado soltó y la cosa se va a poner peor cuando intentaron sabotear Paraguaná? Ahí está demostradísimo. Es más, ya entiendo entonces el correo que le envió el exesposo de María Corina Machado a ella, que lo divulgaron en Zurda Conducta, donde el ex de María Corina prácticamente le dice que los recursos que ella maneja son de dudosa procedencia y que él no quiere saber nada de los amiguitos narcotraficantes de ella. ¿Quién es el mayor narcotraficante? Uno de los mayores narcotraficantes del planeta. Álvaro Uribe Vélez. Ahí están los vínculos de María Corina con el narcotráfico internacional. Fíjate esto. El documento presentado ayer por el presidente expresa lo siguiente. Busca perfeccionar el diálogo confrontacional a través de caras frescas y un mensaje atractivo. Mantener e incrementar los sabotajes de servicios a la población. Esa ya la tengo, ¿no? Particularmente el sistema eléctrico, que permitan culpar al gobierno de las deficiencias y negligencias. Eso fue en junio. Recordemos el apagón de septiembre. Y después, y lo peor está por llegar, decía María Corina. Ajá. Apoyar la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela para restar fuerza a la adversión hacia Washington ante un posible escenario de intervención internacional. Fíjate cómo, además, Leopoldo López, en estos días, cuando se descubrió todo este plan de los pinchazos telefónicos y la invasión a la privacidad de políticos venezolanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, dijo, bueno, pero Estados Unidos no es tan malo porque Venezuela también espía, pues, y aquí están los políticos. Entonces, ¿con qué moral criticamos a Estados Unidos y no sé cuánto? Como restándole importancia a la injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. El plan también contempla generar crisis en la calle que facilite una intervención militar norteamericana e incrementar los fondos de abastecimiento financiero de la oposición con el objetivo de que esta gane 65% de las alcaldías en las próximas elecciones. Este es uno de los objetivos, ¿no? Bueno, ya sabemos de dónde salen los recursos para la campaña electoral que tiene, bueno, que tiene permanentemente Enrique Capriles y por supuesto también los candidatos de la oposición, aunque si te soy sincera, yo las cuñas que más he visto han sido las del MAS. Pero las de Capriles es tremendo. ¿Qué hace Capriles haciendo cuña para decir que el cambio viene? ¿Qué es esto? ¿Qué, bueno. El señor Vicente Díaz, no sea inmoral, permítame. No sea inmoral, señor Vicente Díaz. Cuando el señor salió a chillar, Vicente Díaz decía en estos días, salió a chillar por el decreto que denomina y nombra el 8 de diciembre como el día de la lealtad al comandante Hugo Chávez, el hombre salió chillando, jalándose las mechas, las pocas que le quedan, a decir que esto es un acto de abuso, de poder y yo no sé cuánto. Señor, ¿y qué está haciendo Capriles? ¿Qué hace este señor que nada más es gobernador o debería ser gobernador de un estado levantando la mano de candidatos a alcaldías en diferentes partes del país? ¿Con qué recursos? Nos preguntamos, señor Vicente Díaz, usted que además es el jefe en el CNE de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, ¿con qué se financia esta gente? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento en este aspecto? El documento que señalamos y que ayer mostró el presidente Maduro culmina diciendo que existe la necesidad de contactar a grupos militares activos, lo que tú decías, y en condición de retiro para ampliar una campaña contra el gobierno. Es que si no está el elemento militar, un golpe fracasa. Claro. Un golpe fracasa si no está el elemento militar, porque vayámonos al caso sirio. Lo que hicieron en Siria, estaban el poco de mercenarios pagados por los Estados Unidos y por la Comunidad Europea. Pero también había un cierto apoyo de una mínima fracción de los militares y de una mínima fracción del gobierno de Bashar al-Assad. Así vamos a estar claros. Así es. Y eso es lo que ellos están buscando. Bueno, este es el documento de donde nace todo lo que actualmente estamos viviendo. De este documento fraguado entre Álvaro Uribe, sus contactos en el exterior, con contactos con estos políticos venezolanos, entre ellos María Corina Machado, Julio Borges y otros, es lo que están organizando. Ayer el presidente además responsabilizó a este señor Roig, el presidente de Fede Cámaras, a la gente de Benancham y a la gente de Conce Comercio de estar detrás de este golpe económico. Sí, bueno, como estuvieron detrás del golpe a Chávez en el 2002. Y con esta gente, vaya que el gobierno se ha reunido, chico, y ha hablado con ellos y le dan dólares, ¿ah? Como los dólares que le dieron a esta gente para que importara zapatos, ¿no? Sí, los compraron con un dólar a 6.30 y los andan vendiendo por encima del dólar libre. Entonces, ¿qué ocurre? Un par de zapatos en 10.000 bolívares, 7.000 bolívares. ¿Qué hizo el gobierno? Agarró a esta gente, le decomisó los zapatos, les abrieron proceso, hay más de un preso por esta gracia, y bajaron un par de zapatos que te querían clavar 10.000 bolívares, ahora están en 700. 700 bolívares en la feria. Y con eso, ojo, y con eso, a 700 bolívares, ellos tienen ganancia. Entonces nos preguntamos, o sea, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar robar como nos están robando estos sinvergüenzas? Porque está bien, ahí está el gobierno que dice necesitamos la movilización del pueblo y nosotros, además de movilizarnos, debemos desarrollar conciencia. No nos dejemos robar. Si algo nos parece exageradamente caro, no lo compremos. Y no estoy hablando de pañales o la leche, que son cosas que a uno como que lo tienen de mano atada. Estoy hablando de un par de zapatos, estoy hablando de una camisa, estoy hablando de un teléfono inteligente. Estoy hablando de esas cosas que nosotros, al comprarlas, porque tenemos dinero, señores, estamos alcahueteando. Fíjense que una de las medidas que se han tomado, los anuncios que se hicieron ayer, fue el fortalecimiento de organismos como el SUNDECOP y el INDEPAVIS. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es lo que podemos decir. Sobre todo la fiscalización que realiza el INDEPAVIS, que hemos visto cómo ha venido luchando sin recursos, con poco personal, con poca logística, pero ha venido luchando contra esta ola criminal que nos están implementando los grupos poderosos económicamente. Bueno, a ello se va a sumar un componente de la Fuerza Armada Nacional. Específicamente, se ha hablado de que junto a estos organismos como el INDEPAVIS y el SUNDECOP va a participar el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional con equilibrio y en base a la ley, pero con mucha contundencia. Eso lo dijo el presidente ayer. Pongan sus papeles en regla, los que no los tengan, por si acaso. Porque ahora va a arreciar la fiscalización junto a la Fuerza Armada Nacional. Ya tenía que ser así, porque ya no había de otra. No le dejan de otra al gobierno. Y que arrecie el castigo. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es que le van a colocar precio máximo de venta a todo. A todo. Y ay, del que salga de allí. Mandó a investigar las páginas web, tucarro.com, mercadolibre.com, no sé qué, que colocan las cosas a precio, igual tudolar.com, tudolartoday, que te colocan las cosas a precios especulativos, y estas páginas web han servido como punto de referencia a la economía formal, a los negocios. Todo te lo venden de acuerdo a lo que te marca tucarro.com, mercadolibre.com, compralo que quieras.com. Pero yo voy más atrás en la cadena, más allá de estas páginas, estas .com, ¿no? Yo voy más atrás en esta cadena. ¿Saben qué ha pasado recientemente? Y esto ha proliferado desde finales del año pasado. La cantidad inmensa de casas de cambio que han surgido del lado colombiano de la frontera entre nuestros países. Casas de cambio que pertenecen a organizaciones paramilitares. Casas de cambio que pertenecen a Álvaro Uribe Vélez y que han proliferado allí... Es que hecho el pendejo ese se anda metiendo una bola de billete a costillas de los golpistas venezolanos. Sí. Cuando usted participa, señora, señor, en toda esta negociación con los dólares, los vendecupos, las cosas que van a vender los dólares a Colombia, por ejemplo, en las casas de cambio, usted le está llenando el bolsillo a Álvaro Uribe Vélez, déjeme decirle. Porque todas estas organizaciones pertenecen a él y a sus grupos paramilitares, que son los que están marcando el precio del dólar paralelo. Este dólar que nos está haciendo tremendo daño a la población venezolana, sobre todo en el lado de la economía. Desde allá se vienen marcando estos precios y ellos se cartelizan. Bueno, obvio, actúan como mafia. Dicen, hoy el dólar está tanto y a ese precio lo cartelizan y rápidamente... En las páginas web de esta gente, los .com y esta gente, aparecen los productos vendidos a ese precio de dólar, a ese precio que marcan desde la frontera. Imagínate tú desde dónde viene todo esto. Y ahí tiene que ver todo el plan conspirativo que ayer estaba diciendo Maduro que se fraguó en junio de este año. La proliferación de estas casas de cambio en la frontera que tienen su repercusión en el dólar paralelo y en toda la economía venezolana. Para que ustedes tengan una idea de dónde sale todo lo que estamos viviendo en este momento. No, y hay algo que hay que dejar claro. Si bien Colombia y la ultraderecha colombiana, o sea, es el teatro de operaciones, son los ejecutores, el que está detrás de todo esto, señores, es el gobierno de los Estados Unidos y las transnacionales. Claro, ahí a través de la USAID y toda esta gente. No es la primera vez que los Estados Unidos desestabiliza países a través de los vecinos. Recordemos la guerra Irán e Irak y cómo a través de Irak Estados Unidos trató de desestabilizar y acabar con Irán. Recordemos la revolución nicaragüense, cómo desde los países circundantes mandaban a la contra e incluso a través del narcotráfico. Bueno, narcotráfico, Álvaro Uribe, ¿no? Sí. Ahora, en aquel entonces, a través del narcotráfico, a través de Noriega, Posada Carriles y toda esta gente, se financiaba, Pablo Escobar se financiaba, a la contra nicaragüense. Teniendo lacayos al lado de Venezuela, ¿para qué van a movilizar tropas? Teniendo 7 bases militares al lado de Venezuela, ¿para qué van a movilizar tropas si tienen mercenarios? Los llaman mercenarios en Siria, aquí le decimos paramilitares. Y tienen lacayos al ladito nuestro que están dispuestos a hacer el trabajo sucio. ¿A cambio de qué? Bueno, señores, si acaba Venezuela, ponemos TLC, Venezuela queda en la ruina, entonces se convierte en el primer cliente de ustedes, se mete en platica. Señores, es así. Detrás de todo esto están las transnacionales petroleras, el gobierno de los Estados Unidos y la oligarquía y los paramilitares del país vecino son los que hacen el trabajo sucio. Lo que reflexionamos también es lo siguiente. Así estaría de fuerte la economía venezolana, que a pesar del terrible daño que le están haciendo, se mantiene. Se mantiene. Y se mantiene con pie de lucha, con estos anuncios hechos ayer por el presidente de la República. Ahora va a arreciar. Viene la contraofensiva. ¿Y qué hace falta en esta contraofensiva? Apoyo popular y conciencia, pana. Así mismo es. Urgente apoyo popular. Y porque las organizaciones del Estado, con toda esta planificación anunciada ayer por el jefe de Estado, las instituciones, junto a la Fuerza Armada, ellos pueden hacer un buen trabajo, pero sin apoyo popular, sin la conciencia colectiva operando en favor de estas medidas, yo no creo que se vaya a lograr nada. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que hablar, hacer grupos, desde la familia, desde el vecino, las comunidades organizadas, hacer grupos de trabajo para que entendamos bien esta situación y podamos operar en favor de ella, sí, en favor de la patria. Y vamos a estar claros, con los disociados no se puede hablar, porque los disociados están apoyando un golpe de Estado. Ayer estaba en un negocio y estaban hablando que a Maduro le quedaban pocos días, que el golpe va a triunfar a sí mismo. Los disociados están claros que esto es un golpe de Estado. Así le digo a usted, amigo, amiga chavista, ¡ay, el gobierno lo hace mal! No, están claritos que esto es un golpe de Estado. Claritico, porque lo dicen abiertamente en las calles. Pero aquel camarada que está confundido, señores, aquella persona de pueblo que no está disociada y que anda el más burro, pero yo no quiero patria si hay hambre, y no sé qué, porque le comieron el coco con esta guerra mediática y con esta situación, porque más contundente que un titular de prensa es efectivamente ir a un supermercado y ver los anaqueles vacíos, y no por falta de productos, porque hemos cuadruplicado la producción de muchas cosas, sino porque el empresariado está dando un golpe. A él hay que hablarle, y sin insultarle, y sin atacarle, hablarle con todo cariño y decirle, coño, perdón, caramba, pana, vamos a sentarnos aquí y explicarle las cosas como lo estamos diciendo aquí, también, como lo ha explicado el presidente Maduro. Entonces eso, señores, apoyo al gobierno y conciencia, porque lo que se está jugando no es un concepto abstracto que se llama la patria, no, se está jugando incluso la vida. Son las 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. En estos sectores golpistas, se lo decimos, rodilla en tierra. Mientras tengamos alma, no volverán. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mire el rastro en la paja. Míreselo, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Es el barrio. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. No, no, no, no. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante, misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. La lucha años no parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad. Nuestra moral no se cae y fieles a la patria como con Simón, sí, lo fue Manuel Azaña. Nuestra voz no callará, el camino que está hecho en la verdad. Si no cree, pase camarada y observe pa' acá. Aún se mantiene vivo en el pueblo Bolívar. Con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas. La idea ya sembrada en esta tierra hoy se cosecha. El barrio para que le duele está gritando, abre brecha. Venezuela en libertad, rodilla en pie para la que venga. Nuestra voz no callará. No. Somos

Buena versión que hace la gente de Caña de Azúcar, de aquel tema de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Defiende tus derechos, mantente, levántate arriba, ¿eh? Exactamente, levántate y defiende tus derechos, dice la canción, y eso es lo que nosotros le decimos a todas y a todos. Defendamos nuestros derechos, pero esa defensa tiene que ir hacia quien nos los quiere quitar, que no es precisamente el gobierno nacional. Fíjate, en este sentido, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, ha expresado que las empresas que utilizan las divisas asignadas por Cadivi, será depurado todo este registro. Dijo, vamos a depurar el registro de empresas que usan Cadivi. Trabajaremos con los sectores honestos del país. Además destacó que el sector privado no produce divisas. Aquí nuestro empresariado es un chupasangre, vamos a estar claros. Son empresarios chupasangre. No producen divisas. Sin embargo, consumen más de 33 mil millones de dólares al año. O sea, los que no producen recursos al Estado, al país. Cuando hablamos del Estado, hablamos del país. Los que no producen recursos al país se absorben 33 mil millones de dólares al año. Igualmente ratificó que el gobierno nacional está en la obligación de administrar el uso de las divisas que son del pueblo para su beneficio. Dijo a través de su cuenta en Twitter, la burguesía es parasitaria porque no produce nada y se lleva los dólares de la renta petrolera. Ya basta, acotó el presidente, también presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Precisó que la economía venezolana está funcionando con más de 47 mil millones de dólares de la renta petrolera, la cual, dijo, es de todos los venezolanos. Así que otra de las medidas expresadas el día de ayer, esta vez por el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez, Las Acacias. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, gracias por ese bello Riggen. Ah, sí, yo sé que te gusta mucho. Sí, mi hijo lo canta y lo toca muy lindo. Qué bueno. Ah, porque me gusta porque son canciones de protesta. Que eso es lo que debemos estar nosotros muy pendientes. Mira, encerrando, cuando el presidente hace los anuncios, esa gente está temblando. O sea, porque este hombre anda el dinero por todos lados, cuando lleguemos no vamos a conseguir nada. Eso tanto... Eso tanto asustado, porque ellos lo que están tras la renta petrolera, sí. Que no les interesa más nada, que ese pueblo no come, que ese pueblo es pobre, que se una serie de imbecilidades que lo que dicen, y dígame Capriles, él todavía está haciendo campaña porque él, observen bien, todos los gobernadores estaban ayer, ¿quién faltaba? Capriles. Ah, no, porque el niño estaba de turismo. Ajá. Por el Vaticano. ¿Haciendo qué? Turismo. Turismo, ojalá, bueno, jalándole mecate al nuevo papa, no. A ver si se pronuncia. Ajá. En contra de Maduro. Pidiendo que liberen a Barrabás, porque fue. ¿Cómo? Para allá pedir que liberen a Simonovic, a decirle al papa. Ay, que liberen a Simonovic. Estaba pidiendo que liberen a Barrabás. Y con una cara de loco, lo triste es que hay personas estudiadas que siguen lo que está diciendo Ensa en un comienzo, ¿verdad? Uh-huh. Esta gente no, que tiene la mente que disocia, eso no hay cómo entrarle. No. Eso no hay, eso es perder el tiempo. Ayer recibí la llamada de una persona muy querida, muy apreciada, para preguntarme cuándo íbamos a cobrar. Allí sí quieren al presidente Maduro. Ajá. Ellos los que tienen que estar pendientes. Yo, bueno, yo le dije, bueno, yo te informo, cuando, como ya no escucha Maduro, pues ya pone su... Se pasan para el cable o se pasan... Ajá. Pero bueno, yo mañana te informo, pero no estés oyendo esa hora que corre, que si 3 meses, que si mañana... No. Lo que diga el presidente, le hago énfasis, que se dé cuenta, lo que diga el presidente, eso es. Sí. Porque debe ser énfasis en eso, recordarle. Ellos tienen que tener cuidado con lo siguiente. Sabemos que no está el presidente Chávez, ok, pero recuerden que Chávez era el que frenaba, que en paz descanse, frenaba. Nicolás no es ningún bruto. Exacto, eso hay que tenerlo claro, no es ningún bruto. No, pero este va con todo, él no va a comer coba, esa es la palabra, no va a comer coba. Ellos creen que si no es estudiado, que no, Betancur era bachiller y el otro sinvergüenza era si era colombiano. Esa, como buena imitadora, sí sabe cómo decía Carlos Andrés Las Papas. Ese sí tiene toda la Las peña, papas. Toda la familia. Ajá. No, cuando la rebelión militar, ¡qué vergüenza con Bush! Ajá. No, ese sí era. Y sin embargo, sin tener nada contra los colombianos, porque yo tengo amigas maravillosas. Hay muchos colombianos. Muchos colombianos que quieren más este país que los de acá. Bastante. Ah, pero si eran bachilleres, a Calandre le preparaban los discursos, se los preparaban. Claro, siempre los leía. Ah, lo leía. Todos ellos no, leían discursos. Pero eso no estaban pendientes, eso es mentira, ningún pueblo ni nada. Y todo el mundo a mí. Ahora fíjense, por ejemplo, en el caso del doctor Escarra, Hernán Escarra, no es chavista, es lo que sí dijo una vez, que lo que no estaba de acuerdo era con que un presidente durara tanto, sino que se hicieran nuevas elecciones. Eso alegó él, pero no dijo que él era chavista. Y le cayeron, es un doctor muy comedido, yo lo veo muy acoplado, es una persona muy educada. Tiene su pensamiento distinto a uno, pero hay que respetarlo. Es oposición, pero no es golpista. Pero ahí está la diferencia. Hay que respetarlo. Eso no, eso a mí, yo digo que esta gente, yo le estaba comentando a mi hijo que vive en Buenos Aires, me dice, miren mamá, para ser bruto no hay que estudiar. Es verdad. Para ser bruto no hay que estudiar. Eso usted, mire, puede ser doctor, puede tener miles de títulos, pero el que es bruto, y tú no vas a acomodar el mundo, porque no lo vas a acomodar. Nosotros lo que tenemos que hacer, pero van a ver el lunes, cuando poco no me incluyo ahí, yo llamo catatúa a las que, el lunes cuando vayan a cobrar la pensión, las catatúas hablan de todo porque son derechos adquiridos, mentira, eso lo estableció el presidente Chávez, que en la cuarta se cobraba 49 mil y sin aguinaldo, 49 mil, que ya no era nada, sin aguinaldo, y empieza a hablar, ah, pero si van a cobrar, entonces lo que tenemos que, la observación es la siguiente, cuando el presidente ayer hablaba del ahorro, es que no caigamos en esas compras, todos lo subieron, esa, yo que suelo ir por frente, todos lo triplicaron, los cuadros, dejarle su mercancía ahí, dejarle, y como decía Rando, cuando la cebolla, que era 18 y está 120, se le deja que se le pudra. Claro. Entonces, los que no nos vamos a volver locos con el dinerito que vamos a tener, no, frenarse. No caer en la tentación, eso es, no caer en la tentación. Para eso queremos hacer disparo, no pasar hablando estupideces. Ahí gracias, está. Hasta luego. Gracias a ti. Fíjate algo bien importante con respecto a lo que tú estás diciendo. Mira, nos cae un dinerito importante, ¿no? Como cada año, producto de nuestro trabajo. Así es. Caramba, vamos a ir a regalárselos a estos fascinerosos. Que nos han venido robando durante todo el año. Que nos roban durante todo el año y que, caramba, nos están secando el bolsillo. Se lo vamos a regalar a esto. Mire, por ahí anunció una de las medidas anunciadas ayer por el presidente Maduro, fue el impulso al ahorro. El impulso al ahorro que va a tener a través de instituciones del Estado que serán creadas próximamente y anunciadas en su momento, ¿no? Cuando ya todo esté listo para que tengamos esto en cuenta. Pero caramba, tenemos que ahorrar. ¿Cómo le vamos a regalar todo nuestro esfuerzo de un año, Rando, a unos especuladores que de verdad nos están desangrando? Espero de verdad. Porque tú sabes que ahí han habido muchas contradicciones en lo que son los discursos oficiales, y eso no es de ahorita, eso es de la época de Chávez. Sí. Incluso el diciembre pasado, Chávez se encontraba físicamente con nosotros. Oye, esa cuña del Banco de Venezuela, vergonzosa. ¡Gasta! Endeúdate con las tarjetas que, total, eso lo vas a venir pagando en julio. En vez de decirle a la gente, oye, están tus utilidades, inviértelas, ahorra. No. Gasta, rumbéate las utilidades, rumbea con las tarjetas de crédito, que en julio nosotros te empezaremos a cobrar. Esperemos no ver ese tipo de cuñas banca del Estado. Que así sea. Y yo creo que el presidente de los distintos bancos, que es ministro de la banca pública, aplique este, ya que agarró el sartén por el mango, porque todas las instituciones bancarias del Estado ahora están en manos de Marcos Torres. Oye, que ahora le ponga freno a ese tipo de publicidades que dista mucho del carácter socialista que le queremos dar a la revolución. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Les habla Fernando La Presta desde Latillo. Así es. Desde Cerrucho. Cerrucho. Uh-huh. Ah, vamos a cerruchar a alguien. Dígalo usted. Vamos a empezar. Vamos a hacer una efeméride hoy. Ajá. A ver si usted, creo que no la deben de tener porque en el internet aparece el día 3. Yo tengo un registro del día 7. Tal día como hoy, en el año 1942, se editó, se hizo, se imprimió, ¿cómo se puede decir? La primera cédula de ciudadanía en Venezuela. Identidad de Venezuela, y el número uno fue Isaías Medina Angarita, ¿no? Oye, volvemos a tener problemas con pero el teléfono con de Fernando. El audio, no te escuchamos Fernando. Bien, Fernando. No le estamos escuchando bien. No se escucha absolutamente nada. No le estamos escuchando bien. Creo que hay un problema. Debe ser con la línea de él porque ayer tuvimos este mismo problema. Ojalá se pueda volver a comunicar para relatarnos pues su intervención. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo está el Briseño? Para el Briseño. Hola, Briseño, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien. Oye, qué bien lo de Maduro anoche. Te digo, mira, me quedé satisfecho, asombrado por aquella claridad, aquella lógica, sobre todo la lógica. Entre las medidas que anunció, esa última que ustedes tocaron, eso le debe haber caído o le debe caer muy mal a la banca. Esa es una forma indirecta de atacar el mercado especulativo. ¿Qué es lo que significa incrementar el ahorro? Disminuir la diferencia que existe actualmente entre las tasas activas y las tasas pasivas de la banca comercial y de la banca oficial también inclusive. Sí. ¿Qué significa entonces eso? Incrementar, o sea, recoger liquidez que está en demasía, porque el pueblo tiene mucho dinero, aumentando las tasas de interés pasiva, o sea, la que pagan los bancos a los ahorristas. Eso significa de que ellos no pueden aumentar la tasa activa, porque más allá del 29% es inaceptable, no se puede. Pues. Entonces, eso sería un golpe muy efectivo, te digo efectivo, porque a ellos la banca tiene una carga muy fuerte, porque ella tiene que dejar en el Banco Central de Venezuela el encaje legal, el encaje que todo lo que apoya sus acreencias, o sea, sus pasivos, pues. Y entre ellas está justamente, ellos manejan mucho la tasa overnight, la tasa interbancaria, ¿ves? Y entonces y sobre todo la tasa activa de la tarjeta de crédito, que es un 29% altísimo aquello. La mayor tasa pasiva que pagan ahorita los bancos a los ahorristas es el 12%, la máxima. Y eso no lo llegan a pagar. Está sobre el 9% y el 10%. Imagínense ustedes la gran diferencia y la gran tajada que le queda a la banca con esa diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Y además esto fortalece la moneda nacional. Exacto. El incentivar el ahorro, se fortalece el bolívar. Entonces, al aumentar, eso tiene que ser una medida que tiene que venir complementaria con otra medida, por supuesto. Eso no puede ser así nomás. Claro. ¿Ves? Pero es muy efectivo eso de incrementar el ahorro. Claro, la banca está a la expectativa porque eso significa de que van a disminuir sus ingresos. ¿Ves? Van a disminuir sus ingresos porque son especulativos, vamos a decirlo así. Pues por un lado, tienen una alta tasa activa de interés en las tarjetas de crédito que lo tienen uno asfixiado, la clase media sobre todo. El 29%, eso es súper altísimo, casi un tercio. Imagínate tú que de cada 100 bolívares te tienes que pagar un tercio en tarjeta de crédito, eso es demasiado alto. Claro. Entonces, si el banco lleva, suponte que el gobierno incremente la tasa pasiva al 15%, estimula el ahorro y se recoge liquidez que hay en exceso ahorita en el mercado, porque en realidad hay mucho exceso de liquidez. Sí, señor. Eso se expresa en las en todas esas compras nerviosas que el pueblo tiene dinero para comprar. Ya hablan de la crisis, se le echa al gobierno, pero resulta que el pueblo ahora tiene dinero, pues, que antes no lo tenía. ¿Ve? Entonces, pero me gustó mucho la forma y manera como Nicolás Maduro llegó ayer su propuesta y todo lo que hizo durante casi 3 horas. Maravilloso, te digo, mira, para mí Chávez no perdió el tiempo, nada, para nada, porque tiene tremendo alumno. Yo estoy orgulloso del presidente Maduro, ¿vale? Porque te digo, aquella lógica fue impecable, aquí no se puede buscar otras cuestiones, y sobre todo los frentes que él va a atacar, porque son por varios frentes. Sí. Eso es lo más importante de todo. No se van a quedar solamente las medidas económicas y las medidas efectistas. No. Y además todo esto busca impulsar un modelo económico distinto para ahí nuestro país. Ahí es justamente. Ese es el macro de esto. Ese es el nudo gordiano de todo. Ahí está todo. Ahí es donde se expresa todo el discurso. El aprovechar esta crisis para dar el impulso a una nueva economía. Entonces, todos estos factores. Y sobre todo, y te digo una cosa, estos señores que citó Maduro, Benanchán, Fedecámara y Consecomercio están delinquiendo, Eso se llama concierto para delinquir. Ellos sí, están señor. Violando sí, la señor. Ley. Así es. Ellos están violando la ley. Y eso debe caer en para mí el gobierno, yo no sé, pero eso debió decirlo ayer Nicolás Maduro. Ustedes están delinquiendo. Ustedes están haciendo como si ustedes se concertaron para delinquir contra un pueblo. Y eso es un crimen. Un crimen. Y eso debe penarlo la ley. Yo creo que dentro de un mes y medio, y sobre todo cuando él llamó a que las fuerzas productivas del país, incluyendo las empresas privadas, por supuesto, trabajen. Aló, escucho. El diciembre que es donde la gente cierra todas las puertas. Mm. Imagínate tú, si cierran todas las productoras y entonces ahí será que nos quedamos en el aire. Así es. Y entonces, Bueno. Eso es muy bueno. Oye, hasta luego. Pues. Hasta luego, hermano. Gracias por la llamada. Mira, tenemos las 10:55 minutos, nos corresponde hacer una pausa, entendíamos que hay una llamada por ahí en espera, pero bueno, vamos a esperar que se comunique, es cortico, nos dicen que es cortico, bueno, vamos a darle curso a la llamada, buen día. Buenos días, Rando, ¿cómo está? Te habla Soraya de aquí de Cebucán. ¿Cómo está? Buenos días. Rando, ahora que el gobierno dijo las medidas de ayer, yo propongo, digo porque uno se le va aprendiendo ideas, se están hablando sobre el ahorro. ¿Por qué no se estimula a que por lo menos la pongan una lista de precios de el cemento, cabilla, que es la que la gente busca cuando agarra su dinerito, arreglar su casa y ampliarla? Si sí. Eso está planteado. El presidente Nicolás Maduro anunció que se le va a colocar precio máximo de venta, pero absolutamente yo decía, a todo. Digo a todo, a todo. Pero yo digo, todo. La idea es que la gente que agarra sus utilidades ahorita, que ya muchos ya los tienen, uh-huh. y no saben que andan por ahí buscando en qué gastárselo, porque el venezolano es así. El venezolano, y nosotros sabemos que el ahorro, y a la gente no quiere ahorrar porque el bolívar se le va volviendo, dicen que si compran una cosa hoy no la pueden comprar mañana al mismo precio. Entonces, esas son las personas que no tienen capacidad para pensar en el ahorro. Yo digo, oye, el Banco Venezuela, por lo menos una lista de precios, la gente que compre un cupón, algo, y que el gobierno le garantice que para el mes de enero, febrero, ellos le dan el material a ese costo, y la gente no se gasta ese dinero, pues lo que hace es comprar el bono a una cabilla, en vez de pagarla, como están diciendo, 160, 170, el gobierno se la va a dar a 30, al precio justo que es, el cemento. Entonces la gente, no podemos esperar a enero, febrero, que la gente que tiene las utilidades ahorita empiece con ese ahorro, pues. Que es una forma, puedo decir cabilla, cemento y esto, puede ser pintura, cosa, y la gente se puede aguantar. Claro. Si tú te vas a ahorrar una cantidad de plata, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 bolívares, la gente lo hace. Mira, yo compro un cupón de 30 sacos de cemento, 80 de cabilla, tanto que el gobierno se autoriza a entregárselo. Y eso es una forma de incentivar el ahorro, me parece, ¿no? Claro, bueno. Mira, propuestas que lleguen, sí, yo ¿no? creo que eso... Una propuesta interesante y además nada descabellada la que está haciendo nuestra usuaria a través de la línea telefónica. Ojalá sea tomada en cuenta. Son las 10:58 minutos. Ahora sí hacemos la pausa. Sí, vamos señor. Con música. Escape. Victoria, lo vamos a lograr. Claro que sí. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelven las ganas de gritar. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. El hastío erupcionó un al volcán. En las calles de cualquier gran ciudad. Luz y sol emanan libertad. Qué agradable sensación. Caminar al mismo son. Rodeando de almas, exigiendo

será la fuerza que me haga detener y que guía mis pasos en rumbo seguro y certero. Será todo, todo lo que veo en ti, será todo, todo lo que veo en mí, y que fluye en el agua, en la tierra, en el aire y el fuego. Ahí será, ahí será, donde tú quieras, cuando quieras, donde sea. Bien, no soy un santo, tampoco el diablo soy yo. Y si buscas dentro de mí encontrarás la mentira fresca y mi fiel verdad. Encontrarás bondad eterna y una maldad que no se puede. Vaya, La Redonda. Vaya, suena. La Redonda. Banda capitalina. Salsa caraqueña. Esta es la nueva generación, ¿no? Una salsa así toda... Bien buena. ¿Tiene? Estilo caraqueño. Sí, estilo sí. Caraqueño, el de La Redonda. El tema será para abrir esta parte del programa. Y tenemos muchísimos mensajes en el Twitter. Dígalo Rando. Usted, dígalo mira, nos usted. Escribe Tibaire Ponte. Muy buenas medidas económicas, pero tiene a los escuálidos con ataque de arrech. Pues no les va a gustar, pues no les gusta ver ojo bonito a pobre. Bueno, ayer andaba vuelto loco en el Twitter el rector vitalicio del UCB, Giuseppe Gianneto, decía, no entiendo. ¿Alguien entiende lo que dice Maduro? No entiendo. No dice nada, no entiendo. Decía. Y esto es un rector. O sea, y eso es un rector. O sea, definitivamente. Mira, aquí la gente que nos ha llamado y se ha comunicado entendió sí, perfectamente todo. Gianneto sacó el bruto a pasear ayer. Sí, dice bueno. Erasmo Ledesma. Allá los que pretenden que olvidemos las acciones del fascismo, vístase como se vista, proponga lo que proponga, vaya donde vaya. Dice Juan Guirola, el mejor regalo al comandante supremo es sumarse a la lucha contra la guerra económica junto a Maduro y su equipo. dice Helvética Juramentada. Hola, panas, en momentos complejos como estos, qué importante es contar con una trinchera informativa y combatiente como La Ventana. Ay, uy, no, tan linda, gracias por el concepto, pero bueno. Sí, mira, mira, yo quiero compartir, y queremos en este momento compartir, esta campaña de conciencia, una campaña para buscar la conciencia del pueblo cuando nos encontramos en un momento tan difícil como el actual. No puede ser que el pueblo se vaya a poner del mismo lado de quienes nos están explotando, quienes nos están exprimiendo los bolsillos. Y es la campaña que ha organizado la gente del Ministerio de Comunicación e Información. Vamos a estrenarla en La Ventana en este justo momento. Bájale dos a las compras nerviosas, por favor. Vamos a bájale dos, no seamos parte del problema, busquemos la solución entre todas y entre todos. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Bájale dos a las compras nerviosas, por favor, no seamos parte del problema. Tenemos la solución en nuestras manos, camaradas. Sí, señor. Parte de la solución, el pueblo, junto a estas medidas económicas dictadas el día de ayer, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos a ponerle orden a todo este rollo que nos formaron esta gente. Sí, bueno, nos dice, sigue Juan Guirola de Twitter, la ideología capitalista se mantiene en los bancos del Estado y algunos empleados creen en su capitalismo socialista. Asco. Mm-hmm. Incluso algunos empleados guisan delante de todo el mundo. Sí, vale. Yo lo he visto en cierta agencia de un banco del Estado. Dice Juan Guirola, el presidente Maduro volvió a demostrar que el legado de Chávez sigue vigente y llama a todos a aplicarlo. Estamos venciendo. Dice también Juan Guirola, Chávez, gracias por dejarnos tu legado y haber enseñado en la práctica al presidente Maduro y a su equipo. Helvética Juramentada, Enrique Capriles Radonsky fue a Roma por un exorcismo, a confesarse, a hacer turismo conspirativo o a preguntar por los prepagos que van al Vaticano. Bueno. Oye, por cierto, que sobre esta visita que hizo este ciudadano al Vaticano, en vez de estar gobernando para los mirandinos, se pronunció una entrevista que le hicieron al actor Roque Valero, que interpretó recientemente a Bolívar en esta excelente película Bolívar, el hombre de las dificultades. Él habló sobre el gobernador de Miranda, o el que debería gobernar Miranda. Dice Roque Valero, yo no creo que un creador, se refiere a los artistas, pueda estar apoyando a un señor que en su discurso lo que dice es vamos a pasar factura por los resultados de las elecciones del 14 de abril. Sumó a estas declaraciones, es un gobernador que se la pasa viajando por todo el país. Con respecto a la visita que hizo al Vaticano, dijo Roque Valero, va a hablar con el Papa de paz y llega al país hablando de odio. Sí. Qué discurso el de Capriles, ¿eh? Pero ya se lo tenemos medidito, medidito. Ya sabemos quién es, de qué está hecho. Y nuevamente instamos al Consejo Nacional Electoral en la figura de este señor que siempre está pendiente de los recursos Vicentico. Y tal. Vicentico, échale un ojo a estas cuñas de Capriles. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? Tenemos una llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. Buenos días, Randall. Buenos días, estás, hermano. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias a Dios. Ayer estuvimos analizando el discurso del presidente Maduro. Uh-huh. Y perfecto. Nosotros sabemos la guerra económica que nos tiene. Y estamos preparados para algo más que nos puede venir en defensa de este pueblo. Pero hay algo que dijo ayer el presidente, que fue una palabra humanista, socialista y chavista, porque es un legado de Chávez, cuando me habló de que el lunes le empiezan a pagar el aguinaldo a los viejitos, así lo dijo. Y yo también, dijo él, y yo también, todos vamos para allá. Es correcto, Randolph. Es correcto. Esperamos ir hasta allá. Esperamos ir hasta allá, no todos llegan hasta allá. Mi comandante no llegó allá, está bien, pero ese es un legado del presidente. Póngame cuidado. Él dijo, esperemos, todos vamos para allá, ¿correcto? Correcto. Ajá. ¡Qué bueno, ministros de Venezuela! ¿por qué no tomaron punto de cuenta número uno y en la primera reunión del ministro, de Consejo de Ministros, le dicen, presidente, la tercera edad, los viejitos, pagan tasa de salida en el aeropuerto nacional y ese es un legado de Chávez? Presidente Maduro, elimine lo que eso es para la limpieza, para el mantenimiento, los aeropuertos. Inmediatamente Maduro lo manda a eliminar, inmediatamente. Pero los ministros no lo hacen, ¿sabe por qué? Randol Borges y Enza García y los oyentes. Porque los ministros lo que hacen es decirle a la secretaria, pídame 4 pasajes por relaciones públicas allí que voy para la Feria del Zulia, a Maracaibo. Pídame ahí 5 pasajes, 4 para la familia también que voy para Margarita, para Morrocoy. Ellos no saben que se paga por tasa de salida y que los viejitos lamentan. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo estamos pagando esto? ¿Es encerrar, Randol? ¿Es o no es un legado de mi comandante que se nos fue? Y nosotros intentamos 2 veces, ya estoy cansado de decirlo, por la ventana. ¿Y para qué lo voy a repetir otra vez? ¿Ah? Pero ellos no saben cuánto se paga, cuánto paga la tercera edad, porque ellos viajan con los bienes de la nación. Capriles, gobernador de Miranda, el de Falcón, la corrupta del Zulia y todos los demás. Viajan igualitos los directores de línea. Sácame ahí de Conviasa, porque Conviasa es de ellos. Pero a Pedro Pérez, a María Catalina, a Rafael González y a Andy Velasco, sí sabe porque lo saca de su bolsillito para ir a trabajar por este proceso. Buenos días. Buenos días, hermano. Gracias. Abrazo, bueno, y no, Andy, se canse de hacer esta propuesta, porque es una lucha que usted tiene, que ya no es solo personal. Esto es una lucha de dignificación y además, como él mismo lo ha comentado en otras oportunidades, esto en su momento el mismo comandante Chávez le dio el ejecútese a esta eliminación. Vamos a ver qué pasa en lo subsiguiente. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Ah, muy buenos días. Habla Vladimir de El Paraíso. Hola, Vladimir. Pero no Vladimir Villegas ni Vladimir Acosta. Yo sé. ¿Qué tal? Ustedes acertaron con esa... crea conciencia del Ministerio de Educación sobre que nos cobren productos. No, nosotros estuvimos por aquí reunidos, el grupo de aquí del Paraíso, ¿no? Y dimos unos cantos vueltas, tú sabes, como a manera así de investigación de estudio de campo. Sí, pues. Exactamente. Y fuimos a los automercados, ¿no? Y resulta, o sea, que los productos que están desaparecidos son los que te causan, como digamos, estrés social, la leche, el azúcar y la harina, pero los demás productos están... Y preguntándole a los vecinos, y todo el mundo está abastecido de harina. Lo que pasa es que esas compras nerviosas son imposibles. Y uno de aquí, de los escuálidos, nos pregunta, cuando estamos en el mercado, mira, pero esas colas. Y yo le digo, mira, no te preocupes cuando veas colas. Cuando tú no veas cola es porque la gente no tiene con qué comprarlo, ¿viste? Es una guerra psicológica. Es una gran verdad lo completa, que has dicho. Y hay gente que se la come. Gracias. Gracias a ti, hermano. Un abrazo. Oye, qué gran verdad ha dicho este camarada, porque esto denota que a pesar de los altos precios, a pesar de la guerra económica que nos tienen por todos lados, la gente todavía tiene capacidad de consumo y una buena capacidad de consumo. Y esto se evidencia cuando la gente hace cola. Cuando estás haciendo cola, ¿para qué? Para pagar. Mira, cuando la gente hace cola por llevarse 4 veces más harina de maíz que la que usualmente compra. Sí. Porque tiene con qué. Tiene con qué. El problema está, como pasaba en los años 90, cuando nadie hacía cola para nada. ¿Por qué? Porque no tenía dinero la gente para comprarlo, señores. Ese es un gran problema. Ahora, el hecho de que haya más dinero circulante, como venimos comentando en todo el programa de hoy, y gracias a la participación oportuna de nuestros usuarios que nos han dicho lo mismo, hay más dinero circulante en las calles, eso no quiere decir que los empresarios se van a ver con el derecho de especularnos, de cobrarnos cada vez más. Y esto es parte de esa guerra económica. Saben que el pueblo tiene más dinero, más poder adquisitivo, por eso, con los aumentos de salario que ha habido este mismo año, 3 aumentos de salario, agarran ellos, inflan los precios de una manera impagable para que la gente, sienta que no le rinde el dinero que se está ganando. Sí, bueno, Randol, continuando, ¿no? O sea, haciéndole el repaso a los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer. Dijimos que, bueno, que citarán a los dueños de páginas web usadas para fijar precios especulativos como MercadoLibre.com, TuCarro.com, TuInmuebleYSimil.com y similares, ¿no? Porque ellos son los que marcan la pauta de lo que te cobran, ¿no? En otros lados. Por otro lado, se inspeccionará la venta de textiles, calzados, electrodomésticos y artículos del hogar. Vamos a establecer un operativo especial para inspeccionar la venta a la población de rubros especiales por la temporada navideña. Estos son textiles, calzados, electrodomésticos fundamentales, vehículos, artículos del hogar e higiene, entre otros los que están en una guía especial de inspección. Indicó que fueron encontrados acaparados 150.000 pares de zapatos en una inspección del CENIAT que habían sido comprados con dólares de Cadivi, pero fueron remarcados y se iban a vender a 10.000 o más. Fueron inmediatamente confiscados y están vendiéndose a precios justos y populares en la feria del Ministerio de Comercio, en el Parque Los Caobos y en toda Venezuela. De 10.000 bolívares se bajaron a 700 bolívares. Y a esos empresarios los están procesando. Otra de las cosas es el fondo, la creación del Fondo de Compensación y Estabilización para la Protección de Precios de Productos Masivos y Priorizados. Todo el dinero producto de las actividades de supervisión e inspección va a ir a ese fondo, es decir, todo lo que se decomise, todo lo que se cobre en multas va a ir a ese fondo, ¿verdad?, para cancelarse de forma expedita para que continúen con su actividad económica. En los casos en los que el precio del producto está afectado por la inversión que hizo ese empresario, nosotros desde ese fondo vamos a aportar para lograr su estabilización. En el caso agrícola, otorgaremos subsidios y aportes para la producción de alimentos. El presupuesto del Estado en divisa, se creará el presupuesto nacional en divisa del Estado venezolano que permitirá crear un presupuesto anual en divisas para los gastos del Estado. Señaló que hay 1.000 mecanismos como el SUCRE y el ALADI para optimizarlo. Indicó que hay una sobrefacturación del 30-40% en divisas que se entregan a empresarios, equivalente a 10.000 millones de dólares para este año, y que con estas medidas se busca controlar eso. Bueno, en la próxima media hora hablaremos cuáles van a ser las medidas relacionadas con el control de divisa. Son las 11:22 y es tiempo de hacer una pausa. Señores, rodilla en tierra, como dice José Garcés y él, y ya vienen otra vez. Ya se puso el cielo negro, ya está lloviendo, venteao. Se ve entre los nubarrones, relámpagos, fogoneao. Y golpeando en las ventanas está el granizo y el viento. Y el techo es sin ser retuerce como un cencerro gimiendo. Y se encontraron al sol, se desató la tormenta. Que venga para que aprenda que este pueblo se respeta. Cuidado y le revienta un trueno allá en la parte de la oreja. No sabe que hueca y puro me enseñó la resistencia. Que defienden a los vampiros del norte por radio y televisión como espectros de la noche. Y ya encienden sus antorchas, tiñen sus almas de negro y preparan el zarpazo para tumbar nuestro gobierno. Y ya vienen otra vez con el odio y la mentira, y el maligno se sonríe preparando sus guarimbas. El que defiende la muerte ignora el poder de la vida, y que mi general Bolívar ordenó la contraofensiva. Yo tengo el cuero curtido de tanto llevar leñazo, no es de ahorita que vengo aguantando los balazos. Zamora cabalgaba con un Mauser a la espalda, y el 27 de febrero hice temblar a Caracas. Cuando usted nos condenó anoche sin plenilunio, ahí mismo en Paraguana le prendimos el mechurrio. Y ese 11 de abril frente a la muerte en Puente Llaguno, y un pueblo en libertador está mamantado con carburo. Y un pueblo en libertador está mamantado. Libertadores, la mamantao con carburo.

para soñar. No soy de este mundo y nunca lo seré. Si ya tejiendo el camino, la mentira me pone un pie y escucho un sentir perdido mientras canto con la razón abierta. Aún así voy con fuerza y vivo por la fuga de otro joven soñar. A este mundo le estorba el humilde soñar. Él dice que no sirvo para el alma hasta un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto del y cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. No soy de este mundo, pues no lo que el amor que me dio flores con cierta ironía se me fue, mas yo le guardo su voz sensible, le soy fiel a su tez natural. Soy un difícil destino que hoy creyendo se ha puesto a dibujar. A este mundo le estorba el humilde. Él dice que es nocivo para el alma hasta un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto del soñar. Y cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. Les invito a conocer a mi buen amigo el soñar, pues él me dijo en secreto que si lo escuchan les puede ayudar. Porque no es tan malo, no es tan malo mi buen amigo el soñar. Lo que pasa es que este mundo le teme a su valiente idea. Me senté aquí a escuchar esta canción con los ojos cerrados. A soñar, como Solimar Cadenas lo dice. El soñar, este mundo que tilda de loco al cuerdo que se atrevió a soñar. Frases de verdad hermosísimas las de esta canción. Tildaron de loco a Chávez, ¿o no? El que se atrevió tildan, a soñar. Ahora tildan de loco y de bruto a Maduro. Bueno, y a todos nosotros nos tildan de locos y de bruto. Que nos sigan llamando locos, brutos, necios. Sí, somos necios. Necios, pero necios soñadores. Porque soñamos un mundo distinto, donde todos quepamos, donde todos seamos felices, donde tengamos la mayor suma de felicidad posible. No tildaron de loco a Bolívar y libertó 5 países. Ahí está. Ese loco que se atrevió a soñar también, nacido en esta tierra de gracia. Le tildaron de loco al Che Guevara y también. Y bueno, se atrevió a soñar y ahí están los resultados. A todos los grandes los tildan de locos, ¿no? Mira, ojo, pero hay un loco de ojos exorbitados que ese sí es loco, no es soñador. No, ese no está soñando. Ese soñará producto de algunas sustancias alucinógenas. Pero fíjate, Randall, no, para terminar lo de ayer, ¿no? Porque es importante. Sí, hay que precisar resaltar, varios puntos. Tiene varias aristas todo. El control de las divisas. Sí. El presidente Maduro anunció que emitirá un decreto creando el Centro Nacional de Comercio Exterior, que pasará a dirigir toda la política de administración de divisas para las importaciones y de estímulo, eso es importante, de las exportaciones. Indicó que se han entregado 33 mil millones de dólares a empresarios este año. Y no, ellos dicen que no les entregan dólares y que por eso especulan con el dólar negro, ¿no? El centro dirigirá a entes como Cadivi, SICAD, Bancoex y la banca pública en lo relacionado con el uso de las divisas. También se crea la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que incorporará empresas como la Corporación Casa, Baribén, Subinca y otras, con el fin de realizar un plan nacional de importaciones y exportaciones. Otra cosa que anunció Maduro son las fórmulas para mantener las empresas produciendo en diciembre y en enero. Maduro convocó a todos los sectores productivos públicos y privados a que, bueno, que tiene la fórmula y los recursos para que en convenimiento mutuo mantener todas las empresas productivas del país trabajando y produciendo en diciembre y enero, respetando las vacaciones, pero manteniendo una fórmula a través de bonificaciones adicionales para que algunos trabajadores continúen trabajando. Se creará la Corporación Nacional para la Logística y Servicio de Transporte de Comercio Interno, con el fin de mejorar el transporte y la distribución de los productos. Eso hace falta porque la red de distribución está en manos privadas. Claro. Y ahí es donde hay una de las principales distorsiones que han generado este acaparamiento, ¿no? A mí no me gusta hablar de escasez, porque no es que haya escasez, hay. No, escondido. Si se redoblaron los las esfuerzos. Las cosas existen, pero están escondidas. Pero es que yo veía esta mañana la entrevista del noticiero Venevisión, que estaban entrevistando a Farid Fraija y la periodista hablando de escasez. No me hables de escasez, mijita. Que esto no es escasez. Mira, se habló, por cierto, en este rubro de la distribución de alimentos, de la llegada al país de 5.000 camiones. Oye, estamos hablando de una cantidad bárbara, ¿no? 5.000 camiones tanto para el sector público como privado para garantizar que la cadena de distribución funcione mucho mejor. Uh-huh. Y esto tiene que quedarse. Y sí, bueno, vamos a ayudar al sector privado también, pero que distribuyan realmente como tienen que distribuir. Si estamos contando con que las capacidades de producción se incrementaron en todos los sectores, bueno, pregúntenle a los señores de las empresas Polar, por ejemplo, ¿cómo han aumentado la producción de sus alimentos? Ah, bueno, ¿cuál es el rollo? ¿Que no los distribuyen o que los distribuyen de una manera irregular? Y esto no es que genera escasez, este acaparamiento lo que genera es una pésima distribución y, por supuesto, se agotan rápidamente los recursos, los productos, cuando la gente realiza compras compulsivas. Bueno, otra de las cosas, bueno, está lo de premiar el ahorro, lo de fomentar el ahorro, ¿verdad? Premiar y estimular el ahorro. Y también la instalación de Mercal Obrero y Casa por Casa. Se establecerá un Mercal Obrero en cada centro de trabajo de todo el país. En algunos casos conversado con la Caja de Ahorros, señaló Maduro. También indicó que ha ordenado al órgano superior de vivienda para que dispongan en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela un local para crear los Mercal Casa por Casa. Entonces, bueno, básicamente esas son las medidas tomadas por el gobierno nacional. Y bueno, también habló sobre los objetivos de estas medidas, lo del golpe de Estado silencioso. Le recordamos de verdad que visiten la página web www.albaciudad.org, donde hay todo un resumen, pero una maravilla que hizo nuestro compañero Luigino Bracci aquí en Alba Ciudad. De hecho, este resumen de Luigino fue tomado por otras páginas web, porque de verdad que es el trabajo más completo se ha hecho con respecto a lo de a las medidas, ¿no? A la locución de ayer de Nicolás Maduro, y de hecho está incluso el video completico, así que visite www.albaciudad.org. Y tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buen día. Aló, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy. ¿Qué tal? Bien, mira, la ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? Eso que hizo Nicolás ayer fue magistral, ¿verdad? Uh-huh. Y el que no lo entendió, bueno, como dijo la amiga anterior, hace como tres personas atrás, que dijo, oye, la brutalidad es fuerte, y la gente, como dice, y la brutalidad la hace mayormente el odio. Hay gente que de verdad por el odio se meten al bruto y ellos saben que lo están haciendo mal y lo siguen haciendo mal. Y es como los empresarios privados que dicen que no les han dado dólares, que eso es mentira. Está como el caprilito. Él dice que no le han dado nada y todo se lo está llevando y fue al Vaticano y ha ido a todos lados. ¿Y con qué real? Dicen que ellos son de gente de real, pero de real que se le ha robado al país, al Estado. Sí. Así mismo es. Así es. Sí, es que es así. Eso es lo que la gente no entiende. Que mucha gente me dice, no, pero es que él es rico de cuna. Sí, está bien, pues. Es que dice que los reales le han dado toda la vida para hacer toda la sinvergüenzura que está haciendo. No, no, es que sí, yo a veces me pongo así porque la gente se pone bruta, yo no me pongo bruta, yo le digo, yo no me pongo bruta, yo digo la realidad, porque es una realidad, yo voy a hablar con base, porque uno tiene que hablar con base y eso tiene que ser así. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito rapidito. Ajá, dígale. Lo que estaba diciendo la amiga del ahorro, de verdad que debería, Rando, como yo te dije en estos días, en cada establecimiento tiene que estar las listas de precios. Sí. Eso tiene que ser así. Eso viene y claro, es una de las ofertas hechas ayer. Tiene que ser pronto, Rando, porque sí. Diciembre nos están robando. Ya ayer estuve para el hospital militar y recorrí todo allí, me vine por la Marrón. Mira, Rando, yo te dije en estos días que el metro de tela de Sábana está a 120 bolívares, ahora está en 150. Huh. ¿Ah? Y entonces esa es una de las cosas, esos son uno de los consumos que hacen en diciembre las amas de casa, la tela para comprar, para hacer cojines, para los adornitos de lo que sea, porque uno a veces no lo compra porque es bien caro, pero oye, ahorita mejor comprarlo, porque ahorita con hacer algo, un metro de tela para una sábana, imagínate, son 5 metros para hacer sábanas, son 750, ¿en cuánto uno lo puede ofrecer? A mí me da pena cobrar 1,000 bolívares por un metro de sábana, y que hay uno que se gana. Y claro. El hilo y la aguja y todo eso, uh-huh. y la corriente. Entonces, no es justo, de verdad, es todo, los juegos de baño, todo esto, está carísimo. Entonces, yo lo que digo, mira, Rando, hay que poner la lista de precios donde sea, y tú ves la lista de precios ahí, y tú pagas, señora, es tanto, no, tome lo que es, y ya, como dice yo en estos días, porque sí. Así tenemos que ir a buscar de que la cosa económica y la gente, por favor, reflexione, regalen su dinero, no uh-huh. se vuelvan locos, dejen el consumismo, por favor. Ahorita por ahí oí a mi yerna que me dio una rabia anoche, ay, ando buscando una tabla para regalársela a Carlos Eduardo para el niño de Turquía. Yo le pregunté, ¿qué es eso de tabla? Y arriba en la casa hay bastante tabla. Entonces ella se me puso seria porque ella es cualidad. Y yo más o menos sabía de qué tabla. Y le estaba, no, esta tabla que se están ahorita usando. Entonces yo llego y le digo, ay, ir ahí, por favor, pero dale algo tradicional, una perinola, una patineta. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 9 años. ¿Le van a dar una tabla a tu niño de 9 años? Ah, bueno, para que por eso te digo. Entonces mi hijo que está, no está mucho de acuerdo de eso, pero como son este tipo de mujeres que abren la boca y se tragan a los hombres, entonces yo le dije, bueno, yo le dije a Carlito, entonces cuando venía le digo, hijo, mire, en la casa hay un poco de tabla, si le van a regalar a Carlos, usted la cuadra, la lija y se la regala. Un abrazo, hombre. Abrazo para ti, como me ha hecho reír. No, pero es que fíjate, ¿no? Con esto de las tablets a niños tan pequeños, no valoran las cosas. Oh, vale. Entonces ese tipo de niños, hoy le puedes dar la tablet. Bueno, fíjate tú, en este país que se está cayendo a pedazos, sí. Y estamos hablando del entorno de Daisy, que es un entorno popular, tienen para comprar una tablet, ¿no? Claro. Para que veas cómo está el nivel de vida del venezolano, ¿no? Independientemente del acaparamiento y la especulación que ya nos está empezando a afectar. Pero ¿qué ocurre? Si un niño de 9 años tú le das una tablet, hoy porque puedes, mañana cuando tú no puedas darle el carro que te va a pedir, o la otra cosa que te va a pedir, te va a odiar. No, te va a odiar y es que no me quieres y tú no te esfuerzas por mí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a buscar de la manera fácil y entonces ahí puede caer en la delincuencia tranquilamente porque valora las valora, la vida la valora por las cosas. Por las cosas que le dan. Y no por las personas. Sí, sí. Y ni por el esfuerzo. Entonces, no son niños, son niños que no se esfuerzan en el colegio, que no se esfuerzan por conseguir nada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a dejar para el futuro. Señores, nos decimos que no le des un buen regalo a tus hijos, pero piensa un poquito en la edad que tienen y que uno tiene, y que lo ideal es que uno aprenda el valor de las cosas y uno aprenda a ganarse las cosas. Cumpleaños, Navidad, que te graduaste de bachiller, que te graduaste de la universidad, hazle el buen regalo en esas cuestiones. Pero así, porque sí, no, porque es que es lo que está de moda. Una cosa como una tablet. Caramba. Bueno, ¿cómo le mete uno en la cabeza ese tipo de ideas a una gente que sencillamente se va por un pensamiento consumista? Me imagino yo los rollos que tendrán suegra y nuera. Uy, Dios mío. Qué rollato. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Y a Enza, ¿cómo está usted? Chévere, vale. ¿Cómo está esa niña preciosa? Bien, muy bien, gracias a Dios. Estudiando bastante. Qué bueno. Mira, Enza, tú sabes que cuando el último partido de la Vinotinto contra Paraguay, uh-huh. para esos días tú estabas en España, creo. Sí, nos eliminaron ya. Y por ahí vi que dijiste, César, desde España estamos contigo. ¡Yo! Pero verdad, César, vete, renuncia, ya está bueno. Camarada, ¿no? Y estaba leyendo algo aquí en el Ciudad de Caracas que me causó, vamos a decir, risa, ¿no? Y ustedes dirán por qué. Pero es la acusación que hace el Nacional al Universal por sí, vale. El ganador de papel. Se están desguazando entre ellos, vale, qué bien. Entonces, el Universal, bueno, dice que rechaza la información falsa. Entonces, yo me imagino Cachicamo como, diciéndole a Morrocoy conchudo, ¿no? Entonces yo me imaginaba así, algo así como dos caimanes que han pasado hambre durante cierto tiempo y lo meten en el mismo pozo. Sí. Y a para ahí, ¿quién se come a quién? Sí. Algo así más o menos. Mire, camarada, yo quería hablar, generalmente no me gusta llamar por cosas malas, ¿no? Y quiero llamar y decir algo bueno, y es la atención que está prestando la gente del CENIA. Qué bien. Ayer tuve que ir a hacer una diligencia por allá en el CENIA que está cerca del Parque Los Caos. Y de verdad que quedé gratamente sorprendido, camarada, por la atención y lo rápido que fue esa diligencia que tuve que hacer. De verdad, mira, desde la señora que me atendió de seguridad de la entrada hasta el último paso que tuve que dar, mira, de verdad que me sentí... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, me sentí... pensé por un momento que me estaban confundiendo con alguien muy importante. Oye, pero qué bueno, qué bueno. No, mira, de verdad que hay que decirlo y son las cosas que hay que destacar. No todo es malo. Así es. Qué bien. Y, bueno, mira, 100% de apoyo a nuestro comandante Nicolás. Espero que también él tenga ese mismo apoyo de la gente de Indepav y de las Fuerzas Armadas. Porque mira, de verdad que es fuerte, fuerte, de que tú vayas a comprar algo y entonces te cueste 10 veces más de lo que costaba una semana, por decir algo. Sí. Y entonces te viene con el cuentico de que, bueno, es que compramos con el dólar paralelo, que no sé qué más, y el pato. Sí, y eso es cuento chino la mayoría de las veces. Sí, entonces por ahí nos tienen como quien dice agarrados, por no decir la otra palabrita. Sí. Bueno, camarada, hermano, eso y de verdad, mire, nuevamente felicitar a la gente del CENIA por... Se las extendemos nosotros, nos sumamos a esa felicitación y que se multiplique, que se multiplique esta forma de trato. Es sorprendido porque pensé que iba a salir mucho más tarde, estamos acostumbrados a que llegamos a uno de estos sitios y tardamos horas haciendo una diligencia. Y mira, no estuve ahí más de 10 minutos. Qué bueno. Llegué al trabajo y la jefa me dijo, ¿hiciste tu diligencia? Sí, ya, tan rápido. Se quedó sorprendida. Bueno, tanto ahí está. Y eso hay que destacarlo, camarada. Destacado está. Sí, señor. Muchas cosas positivas que destacar en nuestro país. Así ¿cómo no? A muchas más, bien, a muchas más. Y que sigan bueno, llegando. Gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, mira, tenemos mensajes. No, y aquí de verdad es que encontré una cosa que publicó Lorema, que está buenísima. Para darle un toque jocoso al final del programa, ¿no? Dice Erasmo Ledesma, los comerciantes deben ponerse los zapatos de los consumidores por lo irracional de los precios. Esto se nota en comercios vacíos. Y dice Belina Medici, epa, Enza, Borges, es innombrable, no es loco. Recuerden, es un asesino que sabe lo que hace, tiene el dinero, quiere el poder. Ahí te doy la razón, sí, Belina. Tremendamente. No, es que fíjate, para que veas tú lo que es el fundamentalismo religioso y lo que es el machismo, esto lo publicaron, está en la página web de una iglesia que se llama Nueva Era. Y el artículo se llama, ¿es su hija una prostituta? Sigue estas pistas y compruébelo. Ahí te van las pistas. Para ver. Fuentes no reveladas de ingreso. Si de repente empieza a comprar artículos de marca, salir a costosas discotecas o ir de vacaciones fuera del país, usted debe preocuparse. Ella debe confesar cómo es que se está financiando. Bueno, obviamente, si es una persona que no trabaja, no sé qué, pues un padre responsable, sobre todo si es menor de edad, le preguntaría. Pero ahí van. Tatuaje de alas en baja espalda. Según el reverendo, este tipo de marca es conocido como un signo de trotamundos. Y con él, una mujer le avisa a los coches que es una chica trabajadora o una depredadora por naturaleza. Ay. Ya lo saben, muchachas, no se tatúen alitas en la parte baja de la espalda. Demasiado despierta. El reverendo apunta a que si su hija se siente más que los demás en su casa es porque ha adquirido un tipo de inteligencia callejera, también conocida como Universidad de la Calle. 4. Reacia a asistir a los servicios de la iglesia. El listado asegura que una prostituta tendrá un desprecio natural por el amor de Jesucristo. Oye, María Magdalena, ¿qué? No, pero bueno. 5. Sin interés en el matrimonio. ¿Qué posibilidad de casarse tendría de todas formas cuando su novio se entere de que es una prostituta? Se pregunta el reverendo. Pastillas anticonceptivas. Una mujer joven que usa la píldora anticonceptiva está diciendo esencialmente que el coito no tiene ramificaciones espirituales en su vida, que ella es una hedonista sin sentido. Bueno, sin comentario. 8. Ropa inapropiada. Medias de red y zapatos de tacón plástico. Esté atento si su hija intenta someter tales tendencias de la moda inusuales en su vida en el hogar, advierte el listado. 9. Condones, pastillas de menta y gas pimienta. El reverendo asegura que al revisar los bolsillos de cualquier prostituta es probable encontrar estos tres comunes trucos del oficio. Mire, compadre. Bueno, no, y el último, el último. El último. Dígame el último y yo le digo un comentario. Ya. 10. Zona vaginal afeitada. Bueno, la vagina no tiene pelo. Lo que tiene pelo es lo que está afuera. El pubis. Pero bueno, zona vaginal afeitada. El hecho de que su parte privada es su principal fuente de ingresos implica que la prostituta invierte tiempo y dinero haciendo que parezca una exclusiva y lujosa cereza. ¿Qué le pasa a este tipo? Mira, ya va, ya va. Ay, no. En principio, bueno. Lo que revela todo esto que está diciendo este gamelote, que está diciendo este reverendo. ¿Cómo se llama el tipo? Ay, caramba, acabo de cerrar la nota. Bueno. No, ese está por aquí, el reverendo Daniel Salcedo. ¿De dónde? Quien asegura ser fundador de la Iglesia Nueva Era, publica en el blog de la iglesia ese artículo. Bueno. Lo que denota este caballero es un profundo desconocimiento de la vida licenciosa que tienen damas o caballeros, el que la tenga. Después, ¿no? Después dicen que la retrógrada es la católica. Oye, ¿verdad? Que caramba. Bueno, que poco conoce en principio a las mujeres, ¿no? Este hombre. Las mujeres deben huirle, espantadas, a este reverendo. Y por otro lado, el machismo profundo que poseen estas declaraciones, lo que además profesa es un desconocimiento total. Si la muchacha es muy despierta, eso es que es prostituta. Eso está agarrando la universidad de la vida, la universidad de la calle. Hay otros comentarios por razones de horario no podemos emitir sobre este tipo de cosas, pero oye, así es la derecha. La verdad que me pareció tan gracioso y vamos a comentarlo para reírnos a mediodía. Bueno, ahí está. Feliz apetito. Ya que usted está terminando de preparar el almuerzo, ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. Conciencia, camaradas. En sus manos y en su bolsillo también está el poder para derrotar esta guerra económica. Ahí está todo el poder, la conciencia sobre todas las cosas. Agradecemos también a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, cuando nuevamente se abrirá la ventana. Nos despedimos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito, hasta mañana. Y nos despedimos con la salsa mayor. Cuidadito, compa y gallo. Valga que hablen que si no, me agarre el gallo Rufino. Eso le digo al perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo agarró por la renta guardia y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Suelo se levantó y al gallo le dijo así. Yo le digo espera. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor, todo duerme derredor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente, ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud, por eso juntos somos Chávez. Historia del pan de jamón. El pan de jamón nació en una panadería del centro de Caracas a principios del siglo XX. Según las investigaciones, en 1905 se hizo esta delicia por primera vez en la panadería de Gustavo Ramírez, ubicada en la calle de Gradillas a Solís, pero solo llevaba jamón. Al año siguiente, en la panadería de Montaubán, en la esquina de Sociedad, ya lo vendían. Y así, poco a poco se extendió esta tradición en la añorada ciudad de los techos rojos. Ya para el año de 1909 le habían incorporado las pasas y una década más tarde lo despachaban con jamón, pasas, aceitunas, almendras, nueces y alcaparras. chaparras, pero poco a poco, con el tiempo, quedó como lo conocemos en la actualidad. Una masa preparada con leche, mantequilla y levadura, rellena de jamón, pasas y aceitunas. Alba Ciudad, somos Navidad, somos cultura. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad, cultura nacional. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.